Conocemos la historia porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque no existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Mundo a juzgar al que ama, a quien necesita, al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba. Respira lento. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue sincero, cuando te quise, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? ¿Y aquel invisible valiente a borrar tu pasado? Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Y que lo nuestro se quede en nuestro amor. Yo de amarte. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, Argentina.